Padre, aquí primogénito iniciando grabación. Fecha 1109-2330. El despegue de la Asimov resultó totalmente satisfactorio y en este momento nos encontramos ya a 0.8 segundos luz de distancia de casa, en dirección al brazo 6 de la galaxia, a 8.500 parsecs del centro galáctico. Nuestra misión es investigar el origen de las señales de radio que hemos recibido en la última década provenientes de un sistema de ese brazo. Las señales de radio incluían patrones que indican que han sido emitidas por seres inteligentes, lo que sugiere una civilización tecnológica. Una vez finalizadas las labores de supervisión, Benjamín ya se encuentra en hibernación y yo voy a comenzar el proceso. Si todo va bien, seremos reanimados cuando estemos a 5 segundos luz de nuestro objetivo. Inicio la secuencia de hibernación. Buenas noches, padre.